que pasó hace exactamente una semana, el viernes pasado, en el Fatum, donde se juntaron de todo. O sea, había gente de todos lados, increíblemente, muchísima más gente, recién me contaba, de la que se esperaba. Pero estamos hablando de intendentes, jefe de la comunidad regional Punilla, gente de Rentas Córdoba, de Defensa Civil, de Catastro, recién me decías, muchísima gente. Sí, hubo más gente de la esperada, era un evento para municipios, técnico, que trataba del territorio desde la perspectiva más que nada del catastro, que es muy específica. Lo nuevo, digamos, de este evento es que lo organiza la comunidad regional. Es un evento que nace acá en Villa Yardino, pero para poder compartir la calidad el peso técnico que tenían los invitados, para que no quede para nosotros solamente, se habló con el presidente de la comunidad regional y él lo tomó como un evento para la región, dada la importancia de los temas que íbamos a tratar también, ¿no? Vos sabés que en un momento estuve preguntando ese mismo viernes, porque obviamente sabía que era para largo, y me dijeron, bueno, esto tiene que ver con las imágenes aéreas, con las plantillas catastrales de cada municipio, de cada ciudad, qué se presenta, cómo se ajusta a rentas para poder cobrar el cedulón. ¿Es verdad todo eso que me contaron? Sí, los temas son variados. Esto es una parte, lo que vos decís es una parte. Si hay algo que nosotros tuvimos que salir corriendo a buscar, son mecanismos y técnicas y herramientas para trabajar en la pandemia. Y eso nos abrió una puerta que capaz que era insospechada para la mayoría de los municipios. Teníamos herramientas que nos permitían hacer las cosas mejor y más rápido. Además de movernos en la pandemia, que teníamos que estar muy restringidos, nos dimos cuenta que podemos tener un registro de todas las propiedades mucho más fácil, online, bajar la información en forma directa, cruzar los datos con rentas, con registro de la propiedad, con el catastro. Y todo eso hace, si uno empieza a manejarlo con un sentido administrativo eficiente, hace que tengamos beneficios por todos lados. Los contribuyentes, porque seguramente se van a ver beneficiados en que estamos haciendo un esfuerzo para bajar todos los tributos. Esto es una realidad. La inflación nos pasó por encima y todos los municipios están cobrando menos de lo que la inflación te está mandando. ¿Cómo haces? Porque si el gasoil está a 85 cuando comenzó el año y ahora, no sé cuánto está, más de 130, 140, los servicios están atados al gasoil. Entonces necesitamos eficientizar todos los servicios, tanto desde la prestación directa como desde la preparación, la planificación, la logística. Entonces, me fui un poco de las ramas, pero tiene que ver, porque entender el territorio con herramientas que hoy, como por ejemplo el QGIS, que te permiten georreferenciar todo el pueblo, te permiten hasta ver a dónde está un camión en el momento que lo estás mirando. Eso también trae aparejado otras cosas, por ejemplo el cruce con rentas, para ver si estamos cobrando acordes, si no tenemos desfases. Nosotros hicimos un trabajo muy importante hace unos años en Yardino de equilibrio de la tasa, o sea, se pusieron tres parámetros que hacen que todas las casas paguen equitativamente en función de su parámetro, o sea, de la superficie del terreno, de la superficie del edificado, de la zona y de los servicios que reciben. Una pregunta. La otra vez yo quería saber qué tenía que ver mucho rentas, el cedulón, con lo que nosotros recibimos en el municipio como coparticipación. No es un impuesto directo, sino que eso se cobra a través del Estado cordobés y después vuelve al municipio el dinero. Los impuestos nacionales son los coparticipables. Uh-huh. La provincia cobra el impuesto inmobiliario en función de los servicios, que es un impuesto en realidad, sí. No es una contraprestación de servicio. Ha hecho la provincia un ajuste muy importante hace unos años, cambiando las valuaciones, y en muchos casos se ajustaron las tasas. Esto en general no se ve porque El contribuyente común, a mí particularmente como contribuyente, ¿qué me impacta? El valor que yo pagaba el año pasado y claro, qué es lo que pago ahora, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, en Sardino tenemos cuentas muy concretas, gente que no aumentó el impuesto durante los últimos años. O aumentó muy poquito con respecto a la... ¿Por qué? Porque venía pagando por ahí más de antes. Claro. Porque venía toda una evaluación vieja, en fin. En realidad lo que apunta a esto es a que podamos, tanto la provincia, porque esto es algo que estamos aprendiendo de la provincia, y acá voy a hacer una referencia particular al director de Catastro. El director de Catastro logró pocos años la despapelización del Catastro. No hay papeles. Lo mismo pasó con todo el Ministerio de Finanzas. Claro. Han sacado todos los papeles. El tema de tener la información online hace que vos tengas mucho más fácil la detección de errores. Entonces, si vos tenías una persona que estaba pagando más, corregís y va a pagar lo que corresponde. Y si estaba pagando de menos, también corregís y va a pagar lo que claro, corresponde. Entonces, esto es un esfuerzo técnico que los que estamos adentro lo entendemos porque vemos cómo ha ido evolucionando. El contribuyente no lo ve tanto y la inflación hace que se desdibujen todas estas cosas, pero de alguna manera permitió que muchos municipios no impacten con toda la fuerza sobre el número que nos dio la inflación anterior. Nosotros siempre vamos de atrás. Por eso calculo que entonces debe haber venido mucha más de la gente que se esperaba, porque acá hay un interés creado muy grande en todo esto. Muchos municipios, muchos sectores de los municipios, y esto tiende a regularizar una situación que posiblemente nos convenga a todos. Sí, ya nos está conviniendo. O sea, todos los que fuimos adhiriendo a las herramientas y a las propuestas de la provincia, hemos visto los beneficios. No todos sumaron a las herramientas, a los mecanismos que la provincia propone, por ejemplo, los tributos unificados. La provincia hoy está ofreciendo cobrar por los municipios. En el caso nuestro particular y de algunos municipios del corredor nuestro, el impuesto automotor generaba muchos líos administrativos, mucha carga operativa y además poca recaudación. Cuando le empezó a cobrar la provincia, aumentamos la recaudación. Claro. Entonces, esto es un trabajo que no es fácil porque los municipios se sientan con la provincia y cara a cara y hacen valer sus derechos. Los municipios tenemos autonomía para manejarnos. Entonces, ¿qué negociamos? Negociamos que sean mecanismos muy claros, muy transparentes y que la plata venga en tiempo y forma. Bueno, estas cosas se están dando más en forma más fluida y estamos viendo que avanzamos por lo menos en lo tecnológico, ahorrando costos, teniendo mejores resultados. De las 8 horas prácticamente que estuvieron ahí, la conclusión final de todo esto llega a ser más que todo una futura reunión que algo que se pueda llegar a solucionar hoy en día? Sí, tal cual. Lo que vos decís es clarísimo. O sea, los expositores brindaron sus datos. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué están haciendo con algunos municipios? Algunos municipios participaron en eso y dijeron, sí, nosotros estamos haciendo esto, nos va bien, qué sé yo. Pero fundamentalmente quedó un gran escenario a donde podamos empezar a trabajar cosas muy puntuales. Cada municipio va a poder interactuar en forma directa con rentas, con Catastro, con IDECOR, y va a ir avanzando en función de sus planes, ¿no? ¿Esto compromete el sector que va entre Cosquín y Capilla del Monte? No. Mira, la participación, la invitación se hizo para toda la comunidad regional que viene desde Mayúsumá, o sea, la parte de Punilla Sur, del otro lado de Carlos Paz, ¿no? O sea, claro. Talaguás y San Antonio de Arredondo, Cuesta Blanca, bueno, me voy a olvidar alguno. Hasta Capilla del Monte, pero se sumaron además San Marcos Sierra, Cruz del Eje y de Anfunes. Ah, mira. Porque la... digamos, a los municipios que tenemos conocidos los invitamos y se sumaron y hubo una buena respuesta. hay muchos temas territoriales que son comunes de la comunidad regional, pero hay otros que son comunes con toda la provincia. Sí, entonces, sí. Y bueno, esperamos trabajar en capacitación, en discusiones de temas comunes. O sea, nosotros tenemos un corredor, hablando del Valle de Punilla, con muchos espacios disponibles. Y esto ha generado una serie de conflictos dentro del territorio. Entonces, el territorio hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que estar encima. Y bueno, esto me hizo acordar que no hablamos de dos temas importantes que fueron las charlas de la tarde, que fue el director de proyectos estratégicos del IPLAN, que habló sobre el estudio, el análisis que está haciendo el IPLAN sobre Punilla particularmente. Habló en general, pero habló de Punilla en particular. Y de qué cosas hay que estar advertidos, porque, bueno, pueden ser peligros. Pero también tenemos muchas fortalezas y tenemos muchas oportunidades, ¿no? Entonces, el IPLAN planteó una estructura que creo que muchos municipios se van a sumar a mantener contacto. Sí, también estuvo el director de Protección Civil, Marcelo Sornadas, por un tema que se habló acá en una de las reuniones, que son los sitios extremos, complicados, que tenemos en todo este sector. Bueno, el territorio también tiene zonas complicadas, espacios donde se pueden dar situaciones dramáticas, ¿no? Sí, la cercanía a los balnearios. La cercanía a los balnearios, la cercanía de asentamientos al lado de los ríos, las construcciones sobre ladera de montaña, el ser humano está seguro cuando está más amuchado. Cuando nosotros estamos en las ciudades, generamos una caparazón de protección. Cuando queremos vivir muy naturalmente, estamos expuestos. Exacto. Entonces acá viene el tema de los incendios, las inundaciones, y la Secretaría de Riesgo está haciendo un trabajo maravilloso de estudio de casos de emergencias sucedidas para saber, para poder parametrizar de qué manera podemos evitar estas causas, de qué manera podemos tener un plan de contingencia, de qué manera podemos dar la alerta temprana, de qué manera tenemos que generar la logística para atender en forma primera algunas zonas que otras. Esto quedó, como decías vos recién, un espacio para empezar a trabajar con la Dirección de Protección Civil y con la Secretaría de Riesgo en general, ¿no? Esto supuestamente, bueno, ya se nos está acercando la temporada. ¿Cómo queda para futuro? ¿Está programada la misma cantidad de gente en una reunión similar? ¿Se va a sectorizar para poder contemplar diferentes problemáticas? Mira, en este momento lo que salió en forma inmediata es compartir un espacio donde anotamos todos los temas, digamos, críticos de cada uno, para poder armar una agenda. Eso se va a trabajar dentro de la comunidad regional, a través de los intendentes, pero a la vez se va a trasladar a los municipios a través de los equipos técnicos. Supuestamente de ahí tendrían que salir también espacios de capacitación para empezar a manejar las herramientas que nos ayudan a tratar estos temas. Por ahora no hay nada planificado, no hay agenda, está en borrador, digamos. Vos sabés que el otro día, averiguando lo del tema del Club Conas y la estación de trenes de TEA y la problemática de la limpieza de una estación que está tomada y un club que tiene que renovar una concesión, hablando con gente nos decía que ahora un agrimensor trabaja con un equipo satelital, no trabaja más con los metros esos largos y los mojones, y se va a clarificar mucho a través de todo eso, los terrenos que son del estado del ferrocarril, las laderas de los ríos, y todo eso es una herramienta que ayuda muchísimo y acelera mucho todos los trámites. Sí, en realidad nosotros estamos conociendo esto ahora, pero el trabajo de la georreferenciación es una tecnología que viene ya de hace varios años y la provincia es pionera, la provincia de Córdoba es pionera en la Argentina con respecto a este trabajo. Aprovecho para hablarte de IDECOR. IDECOR es una institución de provincia que trabaja articuladamente con muchas instituciones privadas y estatales de la provincia. De hecho, te invito a que entres en algún momento a Mapas Córdoba y veas, hay una cantidad de mapas temáticos organizados por IDECOR y las distintas instituciones. Un ejemplo fue el mapa de riesgo, claro. O sea, el mapa de los incendios. La Secretaría de Riesgo trabajó con IDECOR, que son los técnicos que toman toda la información georreferenciada y la ponen en los mapas a disposición abierta para todos. O sea, cualquier vecino de Sardino, cualquier vecino del mundo que entre a Mapas Córdoba puede saber cuántas parcelas hay en Sardino, claro. Cuáles son las calles, cuáles son las zonas de edificación, cuáles son los barrios, dónde están los ríos. Hay mucho para trabajar, pero ya hay mucho avanzado también. Cuando fue la reunión de Protección Civil hace 2 semanas atrás, que vino Marcelo Sornadas, lo primero que recalcó es esto de IDECOR y cómo trabajó Protección Civil para poder proyectar sobre esos mapas y para que nosotros lo tengamos en cada distrito a disposición y decir, bueno, se tiene que trabajar en un procedimiento de rescate. Se eleva el mapa y se puede ver por dónde se puede llegar hasta el momento de rescate, si es un incendio, si es una inundación, si es un desmoronamiento. Y bueno, es una herramienta que sirve a todos en el caso crítico y también en el caso práctico, como decías vos de recién, a dónde están las construcciones, dónde están las avenidas, hasta dónde llega el asfalto. Y creo que, bueno, esto es progreso y esto es tecnología. Sí, hay un dato más que no es ciencia ficción. Hoy, por ejemplo, un bombero sale al campo con un teléfono y ahí lo estás ubicando. Exactamente. Entonces, está bien. Parecía tecnología que no estaba al alcance. Hoy los teléfonos celulares que tenemos casi todos tienen herramientas que articuladas con estas herramientas nos dan información increíble. Sí. Buenísimo. Es la verdad... Para todos los que lo vemos desde afuera, creo que era chino básico en un momento. Está bueno que vos te hayas acercado hasta la radio y puedas explicar lo que nadie hasta ahora nos había podido explicar, ni a nosotros, ni a la comunidad de Villa Yardino, ni a los pueblos limítrofes. Y bueno, gracias por llegarte, Héctor, y por tratar de ponerle palabras a las preguntas y a las incógnitas que había. Bueno, un gusto que me hayan invitado y que, bueno... por ahí mantener el contacto, estas cuestiones que supuestamente son técnicas no son ni ciencia ficción ni física cuántica, es muy simple, la mayoría tiene un teléfono, puede entender, claro, la mayoría de las cosas que vamos a hablar. Héctor, muchísimas gracias. Un gusto.